pues hasta estaba un padre acá también, que también ya hablaba este náhuatl. Inclusivamente diría del que está el padre de acá, pues a veces hay ya se pronuncian en náhuatl.